va pasando la mañanita así suavemente en un ritmo sabrosón, ¿por qué no? La mañana tiene que ser alegre, aunque estemos medio dormidos, dormidas, al menos despabilarnos, que es un sábado muy especial, un sábado de feria, y por lo tanto tenemos muchas cosas que descubrir un sábado como este. Cuando hay feria, hay alegría, nos pasamos bien, nos juntamos los amigos, amigas. La cuestión es pasarlo bien, ¿verdad? Sí, hombre, de eso se trata. Lo importante es que no venga nadie a fastidiarlo. Ese es el asunto. Porque, yo no sé, Inés, uno puede pasárselo bien en una feria, puede tomar sus vinitos, sus cervecitas, sus cubatitas, lo que quieras, sus mojitos, que están muy ricos, pero con una medida que al menos te pueda permitir ser dueño de tus acciones y que cada una de las actitudes que podamos tener con el resto de los conciudadanos, conciudadanas, podamos ser amables y pasarlo bien, sencillamente, y no causar molestias. Y últimamente, no sé qué pasa, que últimamente cuando se encuentra una actividad donde hay mucha gente, siempre se meten muchos desalmados, muchos cutres, ¿no?, por decirlo de algún modo. Y hay alguien que toma una decisión, y recuerdo yo que hace 2 o 3 años estamos hablando de este tema, y junto con todas las actividades de la feria, hay un grupo de mujeres que hacen algo muy especial. Así es el movimiento feminista Brazalete, y aquí tenemos 3 mujeres que, bueno, Encarna Lozano ha estado esta noche de turno con el Brazalete. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Encarna? Cansada. Resaca, ¿no? No, hay que estar muy fresca. Y tanto, bueno. Antonella Ramos, que está aquí a mi derecha. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Antonella? Buenos días, muy bien. A mí me toca el día 31. Ajá, para casi el cierre, ¿no? Casi el cierre. Sí. Y también está con nosotros Rosa Quirós. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rosa? Buenos días, aquí estamos con la tarea. Lo llamativo... Y esperemos que sea pronto una compañera de Paradigma, ¿no? Eso, bueno, por favor. Eso, poquito a poquito. La verdad que... que desde que está el movimiento feminista Brazalete en la feria, parece como que garantiza un poco la seguridad de las mujeres, pero que es lamentable que tenga que haber un movimiento feminista Brazalete, ¿no? ¿Qué opináis? Pues, bueno, vamos a ver. Nosotras, es lamentable que tengamos que recurrir a estas cosas, pero somos la parte consciente de la sociedad de algo que niega la misma sociedad. O sea, que nosotros estamos, no vamos a ejercer de policías, no. Ni somos bomberos, ni somos psicólogas, no somos, ni nada de eso. Somos mujeres que hacemos un punto morado contra las violencias y agresiones machistas. O sea, estamos para poner de manifiesto lo que mucha gente niega. Pero vamos, que es una cosa que voluntaria, que estamos muchísima gente implicada, preparando y eso, que queremos reivindicar. Antonella, ¿qué tipo de educación tendríamos que dar a, en este caso, a los muchachos, pues, para que no ocurriera estas cosas? Sí, pues yo creo que una cosa muy importante que es ejercer pues la sororidad entre las personas. Entonces, ejerciendo la sororidad, pues hacemos un pacto común de aquellas cosas que realmente pues no agreden, sobre todo a las mujeres, por el solo hecho de ser mujer, pues en cualquier espacio abierto que estamos, pues nos sentimos agredidas. Porque realmente no se nos valora y no se nos considera pues que ser personas simplemente y utilizar los espacios de diversión lúdico como cualquier persona que estamos en la feria y queremos pasárnoslo bien. En todo caso, Encarna, ¿es cuestión educacional o es cuestión de que los muchachos no controlan el alcohol y se desinhiben y pierden el control de su voluntad? No, por favor. ¿Qué es eso? Cualquier desinhibidor es un desencadenante que algo tienes dentro, pero es solamente el precipitador, no tiene nada que ver con un agente externo. Entonces, tiene factor que ver, educacional. Entonces. Efectivamente, con la educación que venimos recibiendo, tanto las mujeres como los hombres. Nosotras somos las más conscientes y hacemos una acción social, cívica, feminista, previendo y activando los resortes de urgencia en este tipo de casos y haciéndolo visible y registrándolo para que todo el mundo, la ciudadanía, si quiere, pueda saber lo que hay en una feria de Córdoba. Y seguro que es la minúscula parte de lo que sucede cada día, porque, bueno, somos un grupo de voluntarias, es un trabajo voluntario, no se puede extender a ningún servicio público, pero sí que somos las que activamos el dispositivo para actuar en casos graves y podemos dar soporte, porque este año además hemos sido formadas para tratar mínimamente, para nada supliendo la función profesional de un servicio público, pero creíamos con la experiencia que han contado las compañeras que era muy importante la formación y el compromiso. Rosa, ¿cómo es esa formación? ¿Como cursito o cómo es? Sí, pues nos han dado en dos veces un curso a las mujeres que vamos a participar y hemos firmado un compromiso, porque esto es una cosa muy seria, de una psicóloga, nos ha hablado una psicóloga forense también, de la forma que tenemos que tratar para ayudar. Y luego, en caso de que se necesite, sea necesario, ya otra llamará a los servicios especializados. Nos han dado un cauce por el que ir y nos han informado bien. Es que el año pasado, este movimiento lleva 3 años. Empezó primero Café Feminista. Recuerdo que había una joven que vino, sí, muy joven. Luz Marina, porque Marina ha tirado del carro como una campeona. Luz Marina lo hizo. Sí. Luego el año pasado ya se metió el ayuntamiento. Y este año, pues claro, pues nos han dotado de medios, de información y todo eso, porque el año pasado pues había gente también menor de edad, que... Ahora, por ejemplo, este año hemos permitido que viniesen menores pero acompañados, o sea, estamos cogiendo... Fijando un protocolo... Para que sea riguroso bien. Y que sea efectivo, que es lo que queremos, que sea efectivo, sí. Que las mujeres que sufren este tipo de agresiones pues puedan llegar en condiciones a una atención profesionalizada y que se visibilice que los espacios públicos no se toman de la misma manera si eres un hombre o una mujer. Y Encarna, tú que has estado en el primer turno de esta feria, ¿cómo funciona el servicio? Y en los años pasados, ¿qué datos podéis tener de personas, de mujeres atendidas y si se pueden dar? Sí, el año pasado se registraron 50 incidencias, hubo algunas de gravedad, intento de violación, pero la mayoría eran tocamientos y... la mayoría eran tocamientos y agresiones verbales sexualizadas. Este año tenemos aproximadamente, somos unas 40 mujeres aproximadamente, divididas en brazaletes móviles y en brazaletes fijas. Las brazaletes móviles van necesariamente por parejas y si hay una menor, es trío, ¿vale? Con el consiguiente madre, porque somos todas mujeres. Nos hemos organizado en coordinadoras por días, hay una coordinadora por día y se registran todas las incidencias que pueda haber para cuando termine el periodo de feria poder evaluar y ajustar, no ajustar y preparar el año que viene. Antonella, la respuesta de la gente que están por ahí de feria, ¿cuál es respecto cuando os ven por la feria o dando vueltas por el recinto? Bueno, yo primero quiero hacer un agradecimiento a las 40 mujeres que realmente están tirando del carro, porque no me gusta significar el nombre de una persona sola, porque esto es un trabajo colectivo de todas las mujeres, y entonces significar una persona sola es como parece que se le da pues un reconocimiento a alguien especial. Yo creo que las 40 mujeres son mujeres muy importantes que están en la feria apostando porque sea una feria sin agresiones. Entonces, bueno, pues la pregunta que me ha hecho es de cómo no corresponde la ciudadanía. Exactamente, bueno. Pues la verdad que somos una ente un poco, yo diría, casi que molesta. Casi que molesta por toda la ciudadanía, pero sí por esa parte que quisiera tener una feria que nadie le dijese hasta aquí hemos llegado y desde aquí no te pase. Entonces incluso hay algunas casetas que tampoco le gustan ni tampoco quieren, ni que tampoco quieren que los brazaletes entren, como simplemente porque nosotras no somos policía ni nada, somos personas que paseamos en la feria que estamos normalmente y que lo que hacemos es que si hay un acto de agresividad o con las personas, pues ahí actúa. A mí me surge una pregunta, Rosa. Si algunas casetas le incomoda la presencia de la brazalete, ¿se puede comunicar a alguien que hay sitio donde no se ve bien la presencia vuestra? No se puede. Lo hemos dicho a la policía, lo hemos comunicado, pero vamos, si no tienen cartel en la puerta que lo diga expresamente, sí lo podemos denunciar. Como sí, cualquier persona. Sí. Ayer, precisamente, sí. En el turno que estuve, hubo un caso como el que ha contado Antonella, de reacciones patológicas de la población masculina, exactamente fue eso, que me dieron en el brazo y me dijeron que si eso era también una agresión machista. Nos volvimos las dos brazaletes, no hicieron falta palabras, afortunadamente, porque el lenguaje corporal lo dice todo muchas veces. Y luego... O sea, que corréis peligro, ¿no? Este año ha coincidido en campaña electoral, Alex. Están los ánimos muy exacerbados. Entonces, bueno, esa es la realidad, hay que estar preparadas. Y para eso también nos han preparado, para ese tipo de situaciones, cómo afrontarlas y se ponen peculiares, digamos. El feminismo, que mueve moneda de cambio siempre, sí. Pues nos ponen en la picota. Y nosotras lo único que somos ciudadanas, como todo el mundo. Que queremos intervenir en nuestra realidad como mujeres en los espacios públicos. No, sí, ya sabemos a quién le molesta, ¿no? Sí, sabemos, perfectamente. Perfecto, sabemos. Claro. Sí. Claro. Rosa, sí. ¿Qué tiene que hacer una chica o una mujer cuando cree que está siendo agredida o está viendo cualquier abuso, ¿no? Por parte de pues, chico, comunicarlo. O busca, si no brazalete. Busca, claro. ¿Dónde están las fijas, los brazaletes fijos? Hay cuatro casetas, sí, que son puntos morados, que digamos son subsedes de... ¿Son notorios? Sí, son notorios. Sí. Este año el ayuntamiento ha dotado de infraestructura... En la puerta. En la puerta, pone esos cuatro. Un punto morado en y la pone puerta. No es no. Exactamente. ¿Dónde están los puntos? Están en la caseta de ASPA, en la libertaria de CNT, en Colega... y en Rincón Cubano, ¿vale? Además de esas cuatro casetas... ¿Y en Juan 23? Y Juan 23, que es la sede, eso es lo que iba a decir. Sí, es la sede, la base de operaciones donde nos vamos a ver al comienzo de cada turno para ver por dónde tiramos y quién es pareja de quién. Oye, suena muy muy muy grandilocuente, la base de operaciones. Sí, madre es mía. Que yo soy así hablando. No. Escucha, es que el lenguaje es muy importante, claro. Hay que utilizarlo bien. No te estoy reprochando. Operación, es una operación prevención, sí, como sí. La quieras llamar. Sí. Y luego pues nos distribuimos por turnos. La mujer que se vea en la tesitura de una agresión, un acoso, una violencia verbal, tiene que buscar o esos cuatro puntos o un brazalete móvil, ¿vale? Uh-huh. Y se activa, se pone en funcionamiento, uh-huh, y se activa el protocolo. Oye, yo agradezco que hayáis venido, porque cada año que pasa la feria, pues siempre viene alguien a contarnos toda esta historia, dado que somos un medio de comunicación comunitario, de barrio, de la gente, de abajo, del pueblo. De las feministas. Ahí está. ¿Eh? Claro. Entonces, queremos agradecer vuestra presencia y que nos vinierais a contar algo tan importante, como también importante la comunicación que podamos divulgar a través de Paradigma Radio, para que los oyentes que busquen nuestros podcasts puedan tomar el pulso a esta realidad que aquí se ha descrito, que nos llama poderosamente la atención, pero que no deja de ser una realidad absolutamente vigente, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Así que mucho ánimo. Os agradecemos. Mucho ánimo, Rosa. Muchas gracias. Mucho ánimo, Encarna. Muchas gracias. Anela. Gracias. Y que en vez de 50 no sea ninguna. Ojalá una incidencia. Que no haya ninguna incidencia. Que no este haya año. Ninguna incidencia. Ojalá. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos saludico. Paradigma Radio. Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo.